del vino que bebí. Y antes de emborracharme, brindaré mirando a tus ojos y gritaré. El secreto es el amor que siento por ti. Tengo, y lo que tengo lo mantengo, a base de amor y fe. Siento que si no estás no corre el viento, quizás afuera sí, pero no dentro de mí. Vengo sin maleta con lo puesto y esta canción mi remedio, vitamina para vivir. Vuelvo. Y no es más rico el que más lleva, sino el que algo tiene y lo conserva, sin enfriarlo, sin olvidarlo en un cajón. Y no hay mayor tesoro que el que guardas en tu corazón, no en el bolsillo triste de un pantalón. Muy buenos días a todos, empezamos en Pequeños Latineros. Son las 8:25 de la mañana, una hora más en la península. Y el tema de hoy es que vamos a tratar sobre los trabajos que hicimos anteriormente y que cada uno presentó entonces. Un poquito comentamos de qué iba y cada uno, pues, si quiere, puede darnos su opinión acerca del trabajo. Ves como lo sabía yo, tengo lo que tú quieres. Ves como lo sabía yo, tengo lo que tú quieres. Sepa que lo tengo todo en regla, sepa que las cuentas no me quiebran, sepa que solo tengo un mapa y el olfato de una perra. Y tenemos con nosotros nada más ni nada menos que a Alberto, que realizó un trabajo bastante particular. ¿Cuál fue el tuyo, Alberto? Mi trabajo fue sobre la captura de Grecia por parte de... ¿La captura de Grecia? Por parte del Imperio Romano, con tres ejércitos distintos. Y que comenzó desde los primeros contactos de los griegos en sus colonias italianas, de Sicilia y el sur de Italia. Bien, pues luego tenemos los romanos, cogieron gran parte de la cultura griega y la adoptaron como suya, por lo cual los propios griegos tienen más o menos un refrán que quiere decir que Grecia capturada consiguió conquistar Roma. ¿Consideras que se trata de un episodio importante de la historia de la humanidad o de una parte de la humanidad? Evidentemente, en la civilización occidental de hoy en día, la mayor influencia que tenemos es la grecorromana. Así como la propia Grecia se considera la cuna de nuestra civilización actual, los romanos también adoptaron esa civilización y la extendieron por casi toda Europa. Puede ocurrir con frecuencia que uno haga un trabajo y se olvide prácticamente de todo lo que ha hecho en el trabajo, ¿no? ¿Tú crees que se te acordará algo de este trabajo en el futuro? Seguramente. ¿Y el personaje este, Pirro, quién era? Pirro era un rey griego que fue... se le atribuye una frase bastante famosa. Sino más bien un término militar llamado victoria pírrica. Que eso se refiere a una victoria sin ningún tipo de valor, puesto que ha costado mucho conseguirla. Mucho tiempo, mucho esfuerzo, o quizás muchos hombres, muchos recursos. Este fue el que dijo una frase, ¿no? Cuando consiguió ganar, dijo una frase famosa que a lo mejor alguien recuerda aquí. A ver, Tamara, ¿la recuerda? Otra victoria como esta y estamos perdidos. I wanna love you. cuenta que tuvo siempre un efecto recreativo y que realmente no es mala, porque es una cosa natural, es una cosa, no es sintética, y que no produce muerte por sobredosis. Lo que sí produce, lo que es muy malo de la marihuana, es que es el más poderoso diluyente de la voluntad. Saco un papelillo, flores de marihuana. Me va a hacer un petardo que me dure una semana. Monitores de salida plana ya están enchufados. El micro está encendido, los cascos están conectados. Ya está todo preparado, yo tengo mi mejunje. Me va a hacer un temazo que le gusta hasta los grunges. Los hippies, los heavies, los rappers y los hardcores. Policías, abogados, jueces y todos los opresores. Si tú me buscas, yo estoy en la laguna. Fumando marihuana, metido en mi comuna. Yo soy el hijo del sol y la luna. Hermano del Tey de la playa fue mi cuna. Bueno. Yo hice mi trabajo de las diosas del amor en las diferentes culturas del mundo y lo representé básicamente diferenciándolas y caractericé bastante la diosa griega y la diosa romana, que a pesar de ser básicamente la misma, con otro nombre y otro mito de nacimiento, se las representaba y la cultura era bastante diferente. Para mí la principal característica fue, en general, en las diosas, fue que no en todos los países es una mujer. Por ejemplo, en India es un hombre. Y en México se le representa cada parte del amor y la lujuria. Tiene su propia diosa, incluso la del... Al poner los cuernos, por ejemplo, eso... También tiene su propia diosa. Sin embargo, en la mitología nórdica, Freya se encargaba incluso de la agricultura. Y aquí tenemos a una profe que nos está ayudando y quería preguntarle cómo podríamos enlazar mi trabajo con los temas de la actualidad. Buenos días, Tamara. Buenos días. ¿Tú crees que el tipo de diosa griega y romana en este caso estaría relacionado con algún estereotipo de mujer actual? O sea, la diosa del amor, que tiene unos atributos como ser muy, muy sensual, creo. Creo que sí, creo que ahora mismo la sociedad tiene mentalizado que la mujer tiene que ser suelta, voluptuosa y digamos, tiene que tener ese punto de lujuria ahí siempre vivo. Y no sé, también se olvidan un poco del punto, digamos, romántico que tiene la diosa del amor. Siempre van a la excitación y la sexualidad de la diosa, no solo en la persona o lo que pueda sentir. ¿Y crees que hay otras diosas que responden a estereotipos de mujer actual? Por ejemplo, Hera... Como la nutricia... Sí, por ejemplo, Hera se la considera como la mujer culta de hoy en día, ¿no? O sea, hay momentos en los que te pones a mirar la sociedad y la mujer que es intelectual, que es culta, no puede ser atrevida, digamos. Cada mujer tiene su faceta y no puede intercambiarlas. Híjalo. En mi opinión eso no está bien, porque una mujer puede ser inteligente y a la vez... digamos, tener una sexualidad confirmada, ¿me entiendes? Saludable. Segura de sí misma, exacto. ¿Y no crees que Hera sería más bien la ama de casa? La señora que está ahí haciendo las tareas del hogar. Supongo que sí, que se la representa como la mujer, digamos, hecha y derecha, ¿no? La figura firme de... La esposa. Exacto, la figura femenina firme. No tanto como... digamos, la fiestera de Afrodita. No sé, supongo que sí que es, digamos, la ama de casa, como has dicho, sí. ¿Y crees que ha cambiado mucho el modo de ver el amor en nuestra sociedad, desde Grecia y Roma? Creo que sí, creo que la idea del amor va cambiando con los años y con la sociedad, porque la mentalidad va cambiando, la mentalidad de la sociedad cambia, y la forma de ver las cosas también. De hecho, ahora mismo... Mi opinión no puede ser diferente a la suya o la de nuestro compañero Alberto, con lo cual creo que sí, creo que la idea del amor y la idea de incluso la inteligencia cambia con el tiempo. Yo me preguntaría, por ejemplo, si para Naomi, si ella tiene la misma idea del amor que su madre. O, ¿ves? Sí, por ejemplo. ¿O ves diferencias notables? Mi madre, yo creo que piensa un poco más como en la época de antes. Distinto que a mí. Y creo que no tenemos el mismo pensamiento. ¿A ti te ocurre lo mismo, Alba? Mi madre es más moderna, pero sí que es verdad que todavía le cuesta asimilar. A ver, en comparación con las madres de mis amigas, es muchísimo más moderna. Pero todavía le cuesta. El proceso va lento. ¿Y alguna puede hacer la comparación incluso con su abuela? Uf, bueno, con mi abuela ya... Uf, qué va. Mi abuela tenías un novio, no se podía decir novio hasta que no vivieran juntos, porque la palabra novio es cuando tú ya convives con una persona. Entonces, es un pretendiente, ¿eh? Y ya cuando tú convives con esa persona, tienes que casarte. Y una vez que te casas, tienes que tener hijos. Y si ese marido te maltrata, te pone los cuernos, o te las paga, o sea, te hace mil cosas, tú aguantas, porque esa es tu función, aguantar. Y hacer la comida, limpiar la casa, cuidar a los niños, no puedes trabajar. El marido es el que trabaja. Y tú cuando llega al plato de comida puesto, que él no se enfade. ¿No es trabajar, hacer las cosas de la casa? Sí, pero quiero decir, trabajar ganándote tú un salario para tú tener tu dinero, para tú poder hacer tus cosas y no depender de un hombre, no. Tienes que estar tú pidiéndole a tu marido, oye, ¿qué voy a ir a comprar? ¿Qué vas a comprar? Pues comida para casa, toma. No tener tu libertad de poder comprarte tú tus cosas. Eso es lo que ve mi abuela. Es un poco como si antes el amor por parte de la mujer tenía que ser un amor sin condiciones. Sí. Tenías que amar sin ninguna condición y ahora se negocia. ¿La mujer puede negociar ese amor? Pues no hay tanto. ¿En su escala de valores, el amor, ¿qué papel le dan? ¿Qué porcentaje, no? Tener un trabajo que te gusta, tener buenas relaciones con el ambiente, el amor, el tener una afición o una pasión que cultives aparte. ¿Tamara? Yo personalmente creo que para tener una vida, digamos, sana mentalmente y para, digamos, alcanzar la felicidad, tiene que haber un equilibrio entre tu vida personal, tu vida profesional y la sentimental. Porque, por ejemplo, ahora te pones a ver la televisión y todas estas series y películas de abogados en Nueva York, si te das cuenta, la mayoría empieza y acaba con la persona triste y sola. En mi opinión, lo que intentan enseñar y representar es que por muy profesional y por mucho éxito que tengas en tu trabajo, si no llegas a casa y hay alguien que te anima, o un amigo o una pareja que, digamos, que te da cariño, que te quiere, tu vida como que está incompleta, ¿no? Porque en sí somos seres sociales y si no todo es trabajar, también tienes que tener un descanso y los sentimientos. La soledad es muy triste. Get stronger as I get older. Constant elevation causes okay, mírame, vengo batallando con mi cifra B. No me conoces, me presento, soy el Japsy Man. The same pain, pero ahora con más clase. Aunque años pasen, no lo harás como estos lo hacen. Y tú trabajo lechoso, viendo cómo crecemos. Veneno, true for life, poniendo amor en cada demo. Dar más, siempre nuestra misión. Con el mic en on, un nuevo día, una nueva canción. A mí me gusta el rap más que tocarme los huevos. Sí, sí, políticos sí. Se esconden porque saben que volvemos. Tema nuevo, disco nuevo, hasta el cuartito es nuevo. No hace falta que te explique, tú sabes cómo lo hacemos. Nos movemos por el beat como Pedro por su casa. Música combativa para reactivar las masas. Los pibes de la plaza, los currantes, los obreros. La voz de nuestro pueblo, papi, se llama el veneno. Te digo, cógele miedo si coge el micro estéreo, man. Tú ya me conoces. soy familia del volcán capitán. Ahí fuera engañándote están y tú metido en el gimnasio con postura de croissant. Oye muchacho, esto es el cuartito 2.0. Los guerreros no volvieron porque siempre estuvieron. En la laguna fue donde se reunieron los jefes del panorama y de aquí pa'l mundo entero. Tú sabes quién soy, sabes dónde estoy. Yo estaba rapeando y tú jugando a la Game Boy. Sigo en el negocio y no me voy. El Fermín no abandona. Rap de la calle, hermano, que te deja en coma. Trata de joder, no pesarás la lona. Violencia policial, al pueblo no doman. Ya tú sabes que el veneno está de vuelta. Rimas corrosivas, socio, pa' aflojar tus tuercas. Oigo una voz en mi cabeza que me dice: socio, mátalo. A ese cabrón que está pidiendo guerra, mátalo. Condénalo. Y en la mesa los DJs, ¿qué nos están pinchando? Interior. A plena luz del día y sin piedad, aniquílalo a sangre fría. Que aparte de dedicarse a temas musicales, tienen otro, no sé, tienen otro trabajo que se dedican a hablar sobre culturas de la hierba y hacen exposiciones, galas y cosas así para que la gente vaya y conozca un poco más. Y en cuanto a su temática, más allá de la cultura de esa planta, a cosas que puedan ser llegar a gente o que están conectadas a gente que no comparten a lo mejor esa parte, ¿de qué hablan? De que debemos ser personas libres y no dejarnos llevar por lo que nos digan las personas que están en los altos cargos. Al capitán charlatán, diles que arraso como un huracán, que escupo lava porque vengo de la tierra del volcán. Rampa papán, socio, esto es underground. Escúchame fumando hasplan, tú sabes quién. París del veneno acá de Cañamán. Betty, dile a tus colegas que volvimos once again. Ja, llevamos tiempo exprimiendo el talento, eliminando enemigos que cuentan cuentos. Con la unidad cualquier problema se afronta. Una familia con sus pros y sus contras. Veneno Crew, 13 socios en el club. Dime qué vas a fumar si lo nuestro hace blue blue burbujea. Buenos días, Emanuel. Buenos días. ¿De qué hiciste tu trabajo? Pues mi trabajo fue sobre todo la escultura mitológica que había en un lugar en particular, que es la Galería Borghese. Pero la Galería Borghese, sobre todo, imagínate, en un parque de las dimensiones que es la Villa Borghese, que es como decirte el Parque del Retiro, en una ciudad como Roma, y encontrarte como tres plantas de aproximadamente 1000 metros cuadrados cada una, y en todo eso que haya junto una exposición de Renacimiento y de cultura clásica única prácticamente, porque además de que los escultores son, por ejemplo, Bernini, Miguel Ángel o también Tiziano, pues dentro de lo que guarda, al final he visto que desde siempre, o desde casi siempre, lo mejor, las mejores colecciones han sido de los ricos. En este caso, pues, toda esta colección de escultura las encargó un cardenal. En su tiempo los cardenales, y ahora también, son gente de poder. Gente que tiene capacidad para comprar, encargar e incluso, pues, también crear como ellos quieren, a su voluntad. Este, además, que lo mejor de esa época, al igual que ahora, es algo diferente, porque hoy en día nosotros vemos las esculturas esas contemporáneas y alguno se puede quedar en 33 porque dice, no veo yo qué significado me puede dar. Y en esa época justamente era el Renacimiento, porque antiguamente era todo lo de la teología, en torno a Dios, bueno, el teocentrismo más que la teología. Y entonces pues se tenía unas normas o unas bases dentro de las esculturas. En cambio, llega el Renacimiento, el antropocentrismo, la cultura clásica, se vuelve otra vez a hacerla, y entonces pues la gente ve esa novedad. ¿A qué se debe el nombre de la galería? Bueno, pues la galería es justamente por este cardenal, Scipione Borghese. Además de ser cardenal y tener bastante relación con el papado y de encargar toda esta colección, pues posteriormente la galería se cerró y perteneció a los descendientes de este a los familiares de este cardenal. Pero claro, por aquel entonces era privado. Además de que antiguamente cada región era independiente y después, cuando se unificó Italia, la última región en unificarse fue Roma. Y entonces, pues, al ser una república, en aquel momento esas obras artísticas serían parte del Estado, por lo que se decidió abrir al público la Galería Borghese a principios del siglo XX. Mira, y Emmanuel, de las esculturas que has visto, ¿cuál crees que es más impactante, más universal para cualquiera, aunque no sepa nada del mundo clásico, aunque no tenga ningún referente, que la ve y dice, ¡ñoz, pero esto qué es, qué pasada! Pues para mí, que también lo dije en su momento, la escultura de Apolo y Dafne es una escultura que no solo muestra la perfección del trabajo del escultor y el empeño que le ha puesto, sino que además demuestra en una sola composición, porque al fin y al cabo, aunque son dos personas, es una sola composición, la misma pieza en mármol, ese momento tan famoso del mito en el que Dafne se va convirtiendo en laurel y Apolo está como cogiéndola, yendo hacia ella y ella huyendo. Ahí se mezclan dos momentos bastante importantes del mito. Una historia de amor y desamor. Pues sí, ¿qué me vas a contar tú de desamor? Sí, ok. A tu familia son los lazos. La vida son etapas y todo se paga a plazos. Cuando sientes que tu mundo se rompe en pedazos y sigues matando moscones a cañonazos. Hace mucho tiempo que ya somos mayorcitos. Pregunta en la calle quiénes son los favoritos. A 13 el equipo sonamos en los garitos. Soy un delincuente nato si este es mi delito. Mucho frenesí de la mano con el éxito. Yo soy el MC, mira, no lo necesito. Yo busco mi paz, primo, no te quepa duda. Vigilo mi espiritualidad, soy como Buda. No voy a rayarme más por cualquier mequetrefe. Yo soy quien decide, mira, porque soy mi jefe. ¿Y esta canción de quién es y por qué te llega a Virgen? No se aprende nada cuando todo va a dar. Y porque te habla sobre las cosas de la vida que te pueden pasar a lo largo de tu vida. Nunca he peleado nada en vano en esta vida. Soy el Iván Nieto y mi mierda reconocida. He tropezado tanto y nadie me enseñó a vivir. He progresado tanto y nadie me enseña a escribir. ¿Cómo podré librarme de esta maleza? Tanta belleza y tantos caminos por decidir. He tropezado tanto y nadie me enseña a vivir. He progresado tanto y nadie me enseña a escribir. ¿Cómo podré librarme de esta maleza? Tanta belleza y tantos caminos por decidir. Yo sé que he nacido para algo en esta vida. Yo soy quien decide, decida lo que decida. Por más que busqué, no vi mierda parecida. Seguiré el camino hacia esa gloria merecida. Voy a provocar que tu corazón se abra. Nunca subestimes el poder de la palabra. Todo lo pasado me ha vuelto como una cabra. Yo desapareceré con un abracadabra. Hice lo que hice, mira, y ahora me arrepiento. Seguiré luchando hasta quedarme sin aliento. Son las cosas de este loco con cabeza dura. Seguiré dejando el alma por esta cultura. Cuanto más me sube, más me salen odiadores. Es el precio de la fama, no tengo rencores. Confío en mi equipo porque vamos a machete. Voy a hacerlo gordo como el libro de Petete. Esto pone más que pone la droga dura. Se puede volar mucho más con la escritura. Nunca encontrarás sensaciones más intensas. Lucha por cogerlo. Venga, estamos hablando de un trabajo un poco particular, como todos, pero este fue sobre un alfabeto que no es el latino, sino el árabe. Y tú, Tamara, ¿cómo ves eso de que el latín te aproxime al mundo árabe de pronto? No sé, en sí lo veo lógico, porque el latín es una, la clase de latín es una clase de cultura en sí clásica, con lo cual tiene sentido que si estamos haciendo trabajos de culturas del mundo, por ejemplo en mi caso las diosas del amor, pues tiene sentido que el compañero, si tiene ascendencia árabe y su familia es del Líbano, pues que nos explique un poco en sí su escritura y su cultura, sobre todo teniendo en cuenta que es una escritura tan bonita y moldeable, ¿no? ¿Tú qué piensas, Hussein? A ver, el alfabeto árabe es un alfabeto complicado de aprender, ya que tiene bastantes letras y la escritura es muy en sí, en plan, es cursiva y es muy complicada de hacerla. Tienes que tener práctica. Y a mí personalmente me gusta mucho eso de aprender idiomas y me gusta bastante la caligrafía árabe, porque como aquí el compañero nos trajo dibujos de, por ejemplo, uno que era un caballo y era todo escritura y frases y palabras, y no sé, a mí ese tipo de arte me atrae, me gusta mucho, la verdad. Hussein, para ti, que bueno, aunque tienes ascendencia del Líbano, al vivir ya fuera no has aprendido el alfabeto árabe ni vives tampoco inserto en esa tradición, ¿no? No, la verdad es que mi madre desde pequeño me ha intentado enseñar, me ha intentado dar clases y aprender un poco a escribir y a leer, pero lo que pasa es que yo desde pequeño lo vi como muy difícil de hacer, pero después, a medida del tiempo ahora, me arrepiento de no haber aprendido y haber estado con mi madre ahí sentado escuchándola y que me ayude a aprender, porque ahora, por ejemplo, hablar con la familia del Líbano, si me escriben en árabe no sé responderles. Por ejemplo, me gustaría leer también el Corán, o sea, aprender a leer el Corán, y no puedo, pero yo creo que poco a poco, de mayor, intentaré aprender. Y ¿con el trabajo aprendiste algo más de la escritura árabe? Aprendí, supe cómo, dónde se situaban cada letra, por ejemplo, si iba al final, cómo era, si era más larga la vocal, se alarga con otra letra, ¿no? Exacto. Y bueno, has sacado ahí una cuestión que es importante, a mi modo de ver, el hecho de vivir entre dos mundos, ¿no? En cierta forma vives entre dos mundos, has vivido entre dos mundos, ¿no? Sí, la verdad que sí, pero yo me involucro más al vivir aquí, la cultura más de aquí, en plan, no soy como musulmán, practicante, sino paso. Yo he intentado transmitirles, para mí cuando estudié latín y eso en el instituto, y después en la universidad, no lo entendía tan fácilmente. Un hecho crucial, y es entender que esto, el que la gente se mueva a su casa y entre en otro mundo y tenga que vivir entre dos mundos, no es algo de hoy, es algo que ha ocurrido siempre, ¿no? Desde cuando los amigos de Alberto los secuestraron para llevarlos a Roma desde Grecia, algunos de ellos, hasta cuando ahora uno viaja por emigrar, ¿no? Sí. Eso es lo que veo ahora mismo. De todo lo que hay en el mundo, musicalmente, en el mundo árabe, ¿hay algo que a ti te guste musicalmente y que recomendarías? A ver, me gusta. No soy mucho de música, es verdad, pero me gusta, por ejemplo, una canción que siempre me ha gustado, que es la de una que se llama los músicos son Rami Ayash y Maya Diab, que es una canción bonita y relajante. Buscaremos, ¿no? Bueno, gracias. Nada. Gano una batalla por cada 20 que pierdo. Soy un loco contra la educación de los cuerdos. Voy buscando un mirlo blanco que vive entre cuerdos.